Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Pasaron algunas semanas, algunos problemas técnicos, algunos problemas de agenda. Fue el aniversario, el cumpleaños de 2 años de Radionauta. Y también pasaron las elecciones del 27 de octubre. Y nuevamente, luego de todas esas semanas, estamos acá para hacer un balance, para discutir, para continuar con los debates. Porque a pesar de la ausencia de nuestro programa, la política platense continúa, los actores se reacomodan y se van presentando los grandes perdedores y también los grandes ganadores de las elecciones del 27 de octubre. Unas elecciones que presentaron un nivel de fragmentación sin precedentes, que dejaron un escenario abierto de cara al 2015. Es muy difícil identificar quiénes serán los candidatos a intendentes para nuestra ciudad. Y también tenemos que decirlo, dejaron una elección histórica, sin precedentes, muy buena para la izquierda de la ciudad. Para las izquierdas, podemos decir, porque fueron en diferentes listas. Nosotros representamos un pequeño sector de ella. La izquierda trotskista, identificada con el FIT, fue la que mejor elección ha hecho, sin ninguna duda por su marco nacional, por su presentación nacional. Vaya nuestro saludo y felicitaciones para ello. Pero también el resto de la izquierda, de la cual nos sentimos parte, de la izquierda nacional, de la izquierda latinoamericana, también ha hecho una muy buena elección de la cual estamos muy contentos. En suma, las izquierdas han alcanzado más del 13%, más de 55.000 votos, cosa que en la ciudad, por su historia y por su tradición, es algo difícil de encontrar si tomamos las series, y que plantea nuevos debates corridos hacia la izquierda, un dato interesante, y también una oportunidad a aprovechar, a consolidar, a profundizar. Y las elecciones se presentaron con un rasgo contradictorio, con votos negativos, votos castigo, claramente hacia el gran perdedor de estas elecciones que fue el intendente Brera, expresado en su candidato, en su hermano. Pero también hay un voto de apoyo, un voto de impulso hacia nuevos espacios, nuevos actores políticos. Con lo cual se genera una mezcla contradictoria, pero interesante. Una mezcla que hay que desmenuzar, hay que profundizar, hay que tensar, hay que discutir. Y claro que las elecciones estuvieron atravesadas por el 2 de abril. Y esa fecha y esa tragedia hoy sigue más presente que nunca, porque mañana es el aniversario de nuestra ciudad. Porque se van aclarando los escenarios políticos de los actores. Porque hay una medida cautelar que impide las construcciones, las cuales son en parte responsables de las inundaciones. La política local continúa al rojo vivo y por mucho por discutir, por mucho que profundizar. Y no hay ninguna duda que sigue este año y va a seguir el año que viene y va a seguir en los próximos. Y mientras la Plata y los vecinos y las vecinas de La Plata sigan discutiendo, este programa también lo hará, así que esperemos que Baldosa Floja continúe por mucho tiempo discutiendo y profundizando y tensando la realidad y tensando lo establecido, que es el objetivo final de este programa. Baldosa Floja. Baldosa Floja. Un espacio de debate para no perder de vista la agenda de la ciudad. Baldosa Floja, todos los lunes a las 4 de la tarde, por Radionauta FM 106.3. 10 minutos pasaron de las 16 horas. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Baldosa Floja acá por Radio Nauta. Estamos como todos los lunes con Leandro Amoretti, quien acaba de hacer, bueno, la introducción en algo que después vamos a ampliar, que es un poco el balance de las elecciones del 27 de octubre, que todavía siguen teniendo sus repercusiones, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con eso. Estamos con José también. ¿Cómo anda, José? Muy bien, muy contento de volver a empezar el programa luego de estas semanas que no pudimos estar al aire. Y bueno, vamos a ver qué nos depara en el futuro. Bueno, y como siempre estamos también con los productores, nuestro productor en este caso, que dice por todo, el Sebas Ovalle. Estamos con Aymar en la operación técnica. Y bueno, hoy vamos a tener un programa con varias cosas. Como decía José, después de algunas semanas de ausencia, tenemos como una agenda interesante para retomar, ¿no? Varias cosas para estar charlando. Sin ninguna duda, vamos a estar hablando de lo que sucedió en nuestra ausencia en la ciudad y también vamos a estar hablando de lo que está pasando, como mencionaba en la editorial, el conflicto respecto a las obras. Así que vamos a estar hablando hacia el final del programa con el juez Arias. Bien, también vamos a estar charlando, en estas semanas que transcurrieron tuvimos algunas actividades y otras que se van a desarrollar también este fin de semana en relación a la diversidad, en relación a la lucha de las mujeres, así que vamos a estar comentando lo que fue, si no me equivoco, la séptima edición de la Marcha del Orgullo Gay en La Plata, que cada vez está cada vez más convocante y se da en el marco, bueno, de un mes que reúne al Encuentro Nacional de Mujeres, que reúne también el Encuentro de Varones. Así que bueno, vamos a hablar con Cristian Prieto, así es, del Espacio de Varones Antipatriarcales, que nos va a contar un poco más de lo que fue la marcha y de lo que viene este fin de semana. Yo estuve en la marcha, muy buena, la verdad. Ah, bien, me comentaron que hiciste un móvil incluso para Radio Nauta. Un móvil para Radio Nauta, para Nauta. También bailé atrás de la camioneta, no, estuvo muy divertida. ¿Había sido bueno por primera vez? Sí, la verdad que una fiesta, ahora no me lo pierdo nunca más. Muy bien, muy bien, muy recomendable entonces. También aprovechemos para felicitar a José, que hoy rindió su anteúltimo final. Anteúltimo final, no sí, digas, sí. En serio, muy bien, José. Así que bueno, compréndanme si no me encuentro en un muy buen estado total, pero con ganas de hacer el programa igualmente. Vino un poco dormido de la siesta, me confesó hoy antes de entrar al programa, pero no se le nota, no se le nota. Sí, muy bien, entonces. ¿Para bien. Cuándo la recibida? ¿En verano? No, yo creo que a mitad del año que viene, porque falta el proceso de tesis, así que... Y fíjate, una fiesta al aire libre queremos, ¿o no? Sí, metemos fiesta, todo. Bueno, ¿y qué más tenemos para charlar hoy, José? Y también vamos a hablar un poco del presupuesto municipal, que bueno, que se estuvo tratando también la semana pasada y se va a volver a tratar esta semana. Y bueno, también hoy hubo, en relación a lo de las construcciones y estas obras que se paralizaron, estas obras, sería de los edificios mayores de 3 pisos, hubo una conferencia de prensa, me salió presa, no sé por qué. Un saludo a Alejandro, si nos está escuchando. Un saludo para Alejandro. De la campaña, un reflejo está todo de la bien, campaña, claro. Va a durar un tiempo más. Una conferencia de prensa de la asociación SOS La Plata, también comentando un poco lo que fue este fallo, ¿no? Y también hablando con el juez Arias y bueno, y un par de entramados que supuestamente se están dando por detrás, pero que bueno, nunca en la ciudad de La Plata todo es tan claro. Y bueno, vamos a ver si después con la entrevista nos va a poder aclarar un poco el panorama y ver para dónde va a ir esto también, porque hoy hubo un reclamo de los trabajadores de la UOCRA en el juzgado de Arias, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, dos entrevistas importantes entonces hoy. Bueno, y de las elecciones, hablemos un poco de las elecciones, a ver qué opinan también de lo que dije en la editorial. Hay una sensación un poco extraña, hay escenarios abiertos. También invitamos a los oyentes que quieran llamar, dar una opinión. El PBT seguramente, si nos está escuchando, nos puede mandar un mensaje. Totalmente. Pero creo que hay mucho todavía por analizar, por desmenuzar. Y también, en nuestro caso, por proyectar, ¿no? Hay una elección interesante. La verdad que estamos más que contentos, pero ahora vienen desafíos muy grandes. Sí, sí. En la ciudad la verdad que quedaron escenarios abiertos. Y también un poco invita a pensar de cara al año que viene, pensando también en estos próximos 2 años, en las elecciones que se dieron a nivel nacional, uno empieza a ver cómo se mueven los distintos actores del escenario político y uno empieza a preguntarse también si no va a pasar lo que históricamente ocurre, y es que el PJ acuerda una salida para el 2015, lo cual parece perfilarse en determinados gestos, en determinadas acciones de gobierno que no parecen estar poco acompañada del acuerdo de otros sectores políticos vinculados al PJ, más específicamente el gran ganador de las elecciones, Massa, ¿no? Como que eso parece perfilarse como uno de los escenarios de cara al 2015 y va a determinar muchas de las acciones y de los movimientos de gobierno y de los distintos actores. Y ya tiene su candidato. Es más, tiene, creo que Massa tiene dos candidatos posibles intendente. Uno es José Ramón Arteaga, el eterno concejal. Es concejal hace más de 12, 13, 14 años. Estuvo, ¿no? No con sé. Alac. Estuvo con todo el mundo. Con todo el mundo. Más que el otro día le escribía, no sé si en un Twitter o en Facebook, más que currículum tiene prontuario. Prontuario. Y es totalmente, se ajusta a la realidad. Y después está el otro personaje, este señor Pacciarotti, que es conocido, pero la verdad que tiene menos cualidades para ser intendente. La verdad que yo mucho futuro no lo veo, lo he escuchado hablar y la verdad que no se le cae una idea. Para ser fieles, pero bueno, a la realidad. Sí, para ser fieles a la realidad. No es correcto lo que estoy diciendo, pero no importa, digo lo que pienso. Ahí el masismo tiene dos candidatos, dos tipos que se quieren perfilar a la intendencia, pero luego el resto de los actores, y más que todos los candidatos kirchneristas, no están para nada claros, ni tampoco del espacio de lo que sería el panradicalismo vinculado al Frente Progresista Cívico y Social. Está muy abierto el panorama en la ciudad como nunca antes, al menos desde mi corta vida o desde mis pocos recuerdos de las elecciones ejecutivas en la ciudad. Sí, hay tan pocos candidatos que uno de los nombres que se dio antes de las elecciones y se ha también nombrado para un futuro es Carlos Bilardo, el seleccionador de Argentina y uno de los ídolos de Estudiantes de La Plata. ¿Es un posible candidato entonces? Es un posible candidato, pero viste cómo suena, que siempre o estuvo para la parte de gobernación, en algunos sectores, en la parte de deportes, pero bueno, la verdad, para mí, como director técnico, ídolo de Estudiantes, allá lo más alto, bueno, después en la cuestión política hay diferencias muy grandes, pero no creo que llegue a dar. Mira, me hiciste acordar, yo me acuerdo que Bilardo quería ser candidato a presidente, ¿te acordás? Sí. Y había armado un partido. Había armado un partido. Partido 1. Y bueno, él tiene una lógica que en la política sin duda es que sería eficiente, ¿no? Que lo importante sí. Y en muchos casos traer resultados. Claro, claro. Exactamente, sí. Mira, ahora me hiciste acordar de las elecciones de gimnasia, que deberíamos hablar. Es verdad. No sé si hoy, pero otro programa para que agende Seba. No sé cuándo son las elecciones de gimnasia. Y supuestamente en estas semanas. En estas semanas hay una hincha de lobo en el estudio. Nos está faltando un hincha de lobo en el estudio. Hay una luz. Mirá, ahí llegó. ¿Cuándo son las elecciones de gimnasia, Mili? Bueno, no saben, hay una lucha feroz entre el actual presidente Onofri y el próximo candidato también Castañeto. Y también se agregó en estos últimos días, podemos ver los carteles que ya están por toda la ciudad, es el ex juez, el actual juez César Melazo. ¿Qué pito toca Melazo ahí? Una cosa media rara. Y bueno, viste cómo es en el deporte, la política siempre está presente en todos los aspectos. Así que es uno de los candidatos. También hubo esta semana que pasó pintadas importantes porque supuestamente los simpatizantes del actual presidente de gimnasia, Daniel Onofri, han pintado sobre los murales que han hecho las asambleas de Parque Castelli y de Tolosa. Y de Tolosa. Así que bueno, vamos a ver que en realidad qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y una pregunta, ¿Melazo es el juez que ordenó la detención de los compañeros del Ministerio de Educación? Exactamente. Si mal recuerdo, creo que sí. Bueno, la verdad que no paran las elecciones. La fiesta democrática no para de acá a fin de año. Así que bueno, nosotros sí, en este caso nos vamos a escuchar en este momento a Charly García con La Sal No Sal. ¿A dónde estoy resbalo? no es porque sea bueno. Tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal no es sana y el azúcar no endulza. La sal no es sana y el azúcar no endulza. La madre de mi hermana hizo un pacto con Dios, se inyectó mercurio y ahora te lo grabo. Siempre supe que sal, sal, hielo, azúcar, dulce, menta, dos hielos y agua. Sal, sal, hielo, azúcar, dulce. Seguimos entonces en Baldosa Floja, son las 4:24 de la tarde y ya estamos entonces con la primera entrevista que estábamos anticipando. Lo tenemos a Cristian Prieto, si no me equivoco. Cristian, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Cristian? Gracias por, bueno, gracias por responder y participar de Baldosa Floja. Me encanta estar en Baldosa Floja, me encanta ese nombre además. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Nos alegramos entonces, te vamos a llamar un poquito más seguido. Dale, dale. Bueno, Cristian, te llamamos porque venimos de una semana de varias actividades y de varias intervenciones en la ciudad.

su identidad de género, pocas veces pueden asemejarse a la belleza de una mujer, digamos, de una mujer. Entonces, bueno, también eso es medio contradictorio en ese sentido, por eso yo ponía en tela de juicio el tema de la identidad de género, porque bueno, cuando una travesti, una trans de calle va a buscar un trabajo, más allá de que tenga su DNI con su, digamos, con su identidad autopercibida, muchas veces la discriminación sigue estando y tiene que ver muchas veces con seguir reproduciendo el mismo modelo, no solamente heteronormativo, sino de belleza física, de cómo deben ser las personas que quieran ser femeninas o las personas que quieran ser masculinas, depende su identidad de género. Entonces, bueno, interesante el debate este, entonces, sí, ¿no? Sí, me quedan muchas preguntas, Cris, pero nos vamos quedando sin tiempo. No, te vamos a volver a llamar. Dale. Te volvemos a llamar, te mandamos un abrazo y te agradecemos, y ahora pasamos el chivo, además de que este fin de semana es el encuentro de varones en Mendoza, es el encuentro nacional de mujeres en San Juan, así que bueno, abierta la convocatoria a todos los y todas los que se quieran sumar. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos entonces a una tanda muy breve, vamos entonces con el satánico doctor Cadillac de Los Fabulosos. Habla sobre mi vida como tu papá.

Estamos en la comunicación con Luis Arias, como bien comentaba Leandro. Acá estamos entonces presentando lo que fue un poco la situación, que sabemos que también es una presentación que se hizo a partir de la falta de debida regularización y de debida inspección por parte del municipio de 10 edificios que vendrían a funcionar un poco como casos testigos. Son casos testigos. Hoy en la conferencia de prensa, yo no participé, pero me he comunicado con los representantes de estas organizaciones, mencionaban que tienen no solo 10 casos, sino que tienen más de 100. Bien, ahí lo tenemos entonces a Luis Arias. Hola Luis, no sé si nos estás escuchando ahora. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, un poquito bajo te escucho, si pueden subir retorno. Bueno, ahí lo vamos a subir entonces. Te agradecemos esta comunicación con Baldosa Floja. Y ahí estábamos comentando un poco cuál es la situación. Queríamos ampliar un poco con vos este tema y que nos cuente cómo sigue lo que es estas obras que se frenaron en la ciudad de La Plata, las de más de 3 pisos, y a partir de las razones que pudiste encontrar e investigar en estos días. Bueno, es una medida precautelar, una medida que fue solicitada por una ONG de La Plata, SOS Defendamos La Plata, y tiene que ver con la gran expansión de, digamos, el negocio inmobiliario frente a la preservación del patrimonio cultural y urbanístico de la ciudad, junto a algunas irregularidades que se denuncian respecto de obras muy puntuales en la ciudad de La Plata, ¿no? Por eso esto se requirió a la municipalidad la documentación respectiva, los expedientes de obra, la municipalidad no los acompañó, y en función de principio preventivo que rige en materia ambiental y urbanística, en consecuencia, se dictó esta medida para evitar el hecho consumado, para evitar que si hay alguna irregularidad, se comprueban las irregularidades, luego no haya que tomar otras medidas más drásticas, ¿no? Como sea demoler una obra. Luis, y te queremos preguntar cuáles son las principales irregularidades que pudieron encontrar en la causa o la denuncia. Yo mucho no puedo explayarme porque tengan en cuenta que esto es una medida precautelar, tengo que volver a expedirme respecto de la cautelar y todavía queda un largo trecho. Simplemente lo que puedo sí decir es que necesitamos la documentación que obra en poder del municipio para poder evaluar con mayor grado de conocimiento esta situación, ¿no? Y esa documentación todavía no fue acompañada. ¿Y esto cómo continúa? ¿Hay que esperar que el municipio presente los informes? ¿Y hay plazos para responder? ¿Hay plazos para verificar las irregularidades? ¿Cómo son las apelaciones y el proceso judicial? Hay un pedido de levantamiento del municipio de la medida con un informe que ellos presentaron. No acompañaron los expedientes, reitero, pero sí acompañaron un informe. Y ahora hay que esperar, digamos, que hay que dar traslado de esa presentación. Y luego volveremos a expedirnos sobre la medida cautelar. Las medidas cautelares son provisorias, no son definitivas. Pueden ser levantadas, pueden ser modificadas, de acuerdo a las nuevas circunstancias. Pero por el momento está vigente. Es importante tanto respecto a la prohibición de construir, de otorgar nuevos permisos de obra, como de avanzar con la construcción de estas 9 obras, estos 9 edificios que fueron objeto de cautelar. Luis, es importante que aclares qué presentaciones hizo y cuáles no el municipio, porque hay versiones periodísticas que plantean que el municipio presentó todo lo que debía presentar entiendo lo que hicimos, eso no fue así. El municipio no presentó lo que nosotros le pedimos, que fue los expedientes de obra de estos edificios. Esto no lo presentó el municipio. El municipio acompañó un informe respecto a las obras, pero no presentó los expedientes, que es, la documentación fundamental para poder evaluar la legalidad del procedimiento que se siguió para otorgar estos permisos. ¿Qué tal, Luis? Te quería hacer una consulta en torno a un tema a colación referido a todo lo que es también el Código de Ordenamiento Urbano. ¿En qué instancia está la causa sobre el tema del 2 de abril y de la inundación? Bueno, eso sigue avanzando, se están tomando declaraciones testimoniales. Yo, como he dicho en varias ocasiones, mi intención es dictar sentencia antes de fin de año, pero no depende de mí, sino fundamentalmente de las partes en el proceso, de las pruebas que terminemos de producir, la prueba que se ha solicitado. Y por esa razón, bueno, estamos fijando con una gran intensidad la cantidad de las audiencias de testigos que se nos han requerido para que declare. Una vez culminado esta situación, procuraremos dictar sentencia cuanto antes. Luis, te quería hacer otra pregunta respecto al tema anterior. Yo hoy no pude participar de la conferencia de prensa que hizo Defendamos la Plata, digamos, la parte de demandante, pero sí le hicieron algunas preguntas incisivas respecto a la denuncia, que solo sobre 10 horas, si no me equivoco, y lo que planteaban desde las organizaciones demandantes es que presentaron solo una parte de las obras en las cuales se han detectado irregularidades, y que hay muchísimas más que no están incluidas en la denuncia, con lo cual hacen ver que este tema recién comienza, que esta investigación recién comienza y que el municipio tiene muchas preguntas que debe responder. No sé qué. Sí, yo creo que, digamos, la ciudad se debe un gran debate sobre su urbanidad, sobre qué es lo que queremos, qué ciudad queremos, ¿no? Actualmente conviven todas las actividades, toda la administración burocrática del Estado provincial y municipal tiene su asiento en la ciudad de La Plata, convive con la actividad comercial, convive con la actividad residencial, los edificios se esparcen por toda la ciudad en todo momento, no hay una zona específica y delimitada para su construcción, en fin. Todo esto amerita un debate, sobre todo después de lo ocurrido el 2 de abril, ¿no? Esto de construir indiscriminadamente sin hacer obras necesarias de infraestructura, las cuales después deben ser, solventadas por toda la comunidad, quien tiene en definitiva que subsidiar a la actividad privada en este caso, me parece que es un modelo que ya ha dado muestras que no sirve para la ciudad. Me parece que esto es una buena ocasión para comenzar a debatir todos estos aspectos. Sin más ninguna... allá de lo judicial, ¿no? Más allá específicamente de la irregularidad de las obras. Sin ninguna duda, y desde este programa impulsamos y propiciamos ese debate. Por último, Luis, para cerrar, te queríamos preguntar y también darte nuestro apoyo. Sabemos que hay operaciones periodísticas claramente, y también hemos leído una noticia que personal de la UOCRA ha ido al juzgado a hacer una protesta, un scratch, no tenemos bien claro qué. Desde acá damos la solidaridad, nuestro apoyo, y nos parece que hay que seguir investigando lo que se debe investigar. Pero bueno, te queremos dar lugar si querés responder algo, si querés aclarar si es necesario, y si no, no, pero no queremos dejar de mencionarlo porque sabemos que la medida que has dictado genera muchas preocupaciones para algunos sectores y también muchísimas presiones. Sí, sí, lógicamente, yo soy consciente de eso, sabía que estas maniobras iban a dar. Muchas veces me da mucha bronca, me enoja en lo personal cuando veo las mentiras, la infamia, pero yo tengo que mantener la calma, el equilibrio, tengo que pensar en la responsabilidad de mi función, y eso es lo que hago. Por eso no voy a salir a responder ninguno de estos agravios, ninguna de las presiones. Solamente decir que hoy sí ha habido una manifestación en la puerta del juzgado. Creemos que no son operarios de la UOCRA, no estaban identificados como tales y más bien parecían caras conocidas de otros ámbitos. Hasta el momento no me han solicitado los trabajadores de la UOCRA ninguna audiencia. Yo no tengo problemas en recibir a nadie, hablo con todos, mucho menos a los trabajadores, pero creo que hay que tener en claro que tampoco podemos, con la excusa de mantener la mano de obra, que se cometan ilicitudes. No, esto es como decir desbaratamos una banda delincuente. Bueno, ¿ahora qué hacemos con la mano de obra desocupada? digamos, el fin no justifica los medios. Creo que hay situaciones que proteger, por supuesto las del trabajo están en primer lugar, nosotros lo tenemos en cuenta, pero digamos las condiciones de trabajo de la UOCRA tienen que mantenerse, los contratos, los acuerdos establecidos, pero no a expensas de la ilegalidad, no a expensas de toda la comunidad en definitiva y por sobre el interés público. Desde ya, aparte no tengo ninguna duda que muchas de las irregularidades en las obras tienen que ver con la situación de los trabajadores en cuanto a sus derechos y también en las condiciones en las cuales trabajan. Ha habido varios accidentes en la ciudad en estas obras, por esa razón creo que más importante es hacer la investigación y que el municipio tenga que dar las respuestas que se le exigen. Sí, sí, yo creo que hay, digamos, nadie está en contra de que se hagan edificios, de que la ciudad pueda contar con alguno de ellos, pero digamos, esta situación desmesurada donde se incumplen no solamente, se podrían incumplir no solamente normas urbanísticas, sino también incluso laborales, tiene que cesar, tiene que haber un control efectivo por parte del Estado en todos sus ámbitos, ¿no? Bueno, Luis, nos vamos quedando sin tiempo, el programa ya va terminando, volveremos a hablar nuevamente para ver cómo avanza la investigación, pero bueno, desde acá va nuestro apoyo y nuestra búsqueda de verdad y también que el municipio dé las respuestas a las exigencias que también han planteado estas organizaciones que hace tiempo que vienen trabajando y vienen defendiendo el patrimonio de la ciudad. Así que te agradecemos la entrevista y volveremos a hablar más adelante. Cómo no, con mucho gusto. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Luis Arias entonces. Una muy buena entrevista tuvimos en esta nueva edición de Baldosa Floja, así que nos tendremos que mantener en contacto un poco para ver cómo sigue entonces la situación, tanto del Código de Ordenamiento Urbano como también la situación en la ciudad en relación en este caso a las obras y un tema, bueno, muy vinculado a lo que pasó de manera muy reciente en nuestra historia como ciudad. Bueno, nos estamos yendo entonces. ¿Algún saludo? Sí, quiero saludar siempre a mi familia, a mi vieja, a mis hermanos, me están escuchando, a mi novia Cecilia, a Esther también. Y a la ciudad de La Plata. No olvidarse, mañana la ciudad de La Plata cumple años. Se aplazó el festejo que se iba a dar con el Chaqueño Palavecino, con Soledad. Así que va a haber, se pueden llevar donaciones al hospital de niños. Están diciendo, bueno, también lo que son estas organizaciones, Defendamos La Plata, o grupos de gente que bueno, que después del 2 de abril se conformó, que lleven directamente esas donaciones al hospital y no que se las lleven a Plaza Moreno para que después las distribuya el municipio, pero bueno, allá. Bueno, yo también mando un saludo a toda la ciudad, a todos los vecinos y las vecinas de La Plata, y también le voy a mandar un saludo especial a mi vieja, que siempre que no le mando tantos saludos, hoy voy a aprovechar para mandarle, y que está ensayando porque va a actuar en 3 obras de teatro hacia fin de año, así que después voy a pasar el chivo y así los invito a ustedes, así me pueden acompañar a verla, y bueno, y también a mi hermana que no actúa, pero bueno, un sí, regalo entrada, no hay problema, a mi vieja sorteamos entrada. Un cumpleaños especial entonces, el de La Plata el día de mañana. Le avisamos a la gente que no trabaja mañana, que sabemos que mañana hay feriado, muchos no van a estar trabajando, que esta noche es la noche de los teatros, así en la ciudad. Así que se puede acceder a los teatros independientes, a varios de ellos que están distribuidos en la ciudad, de manera gratuita durante toda la noche hasta las 2 de la mañana. A mí me invitó mi amigo Stani, así que le mando un saludo, seguramente a la noche vaya con él. Muy bien, así que bueno, saludos entonces para todos ellos. Nos estamos yendo entonces con una muy buena canción, nos vamos con Rectes de Sumo, hasta el próximo lunes. Some call us happy for the rock. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know. Reggae. No.